Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Qué lindo es estar de vuelta por aquí para pasar este ratito de muy buena música, muy buena compañía. Mi nombre es Juan Carlos Preus y me acompaña Alanda Merlo Controlis, y entre ambos tratando de hacerles pasar un ratito lindo a todos ustedes que están de aquel lado. Venía por la calle yo hace un momentito y otra vez la lluvecita soplada con un vientito fresco, de esos que convierten a un día como hoy en esas noches para estar guardadito escuchando buena música. Si estás en el taxi, si estás en casa haciendo algunas cosas, si estás cocinando, lo que sea, que invite a tener la radio prendida. Vete, que como siempre decimos, la radio es maravillosa. La radio no va a morir nunca, puede que otros medios sí, pero nunca la radio. La radio es una excelente compañía y nosotros intentamos hacer eso, intentamos estar haciéndote muy buena compañía en este ratito de una hora y media, con la mejor selección que yo haya podido compilar durante el transcurso de esta semana, que viene así media movidita. Viste cómo arrancamos, ¿no? Con este sonido bien dance, bien disco, una mezcla realmente lindísima de este grupo, muy numeroso grupo británico, Nubian Twist. Find Your Flame es el cuarto álbum que acaban de publicar bajo sello Strut Records el 3 de mayo de este año. Una muy numerosa banda, nueve miembros, decíamos, que te debo los nombres porque no están por ningún lado, pero bueno, no importa. Lo que sí importa es el impacto que ha tenido ya de su publicación hace muy poquitos años. Año 2015 fue el debut con Jack Loran, un álbum que ha pasado por aquí. Freedom Fables también ha pasado por aquí abriendo o cerrando nuestro espacio. Viste que muchas veces abrimos así medio movidito y nos vamos también igual de movidito. Este es el cuarto álbum, Find Your Flame. Un álbum que ha recorrido las importantes medios de difusión de Gran Bretaña, como el muy mencionado cantante y pianista Jimmy Colon. Mencionado como gran cantante y gran pianista, que hace rato que no escuchamos nada de él, pero sí muchas veces mencionado aquí porque el tipo tiene un programa de radio en la BBC, en la Radio 2, donde suele promocionar a músicos, músicos de jazz y músicos variados también, como también es la tónica de un programa que solemos ver mucho por la tele hace algún tiempo, que tengo entendido que todavía está al aire, el programa de Jules Holland, Later with Jules Holland, un programa de televisión donde el hombre se daba el gusto de promover absolutamente cualquier ritmo que ande dando vuelta por ahí en el Reino Unido. Y estos muchachos han hecho su debut televisivo hace muy poquito tiempo ahí en el programa de Jules Holland, pianista de jazz que ha tenido un éxito enorme con su programa de televisivo y que ha sido un espaldarazo importante para este grupo, que como ustedes habrán escuchado, esta mezcla muy ecléctica, ¿no? Un poquitín de todo, de soul, de afrobeat, hip hop, jazz, obviamente, reggae, música disco. Muy, muy, muy lindo esto, muy, muy lindo. Nubian Twist, que es un tipo de peinado africano compuesto por una multitud de rizos. Estoy leyendo por aquí qué es lo que significa Nubian Twist. Bueno, ellos también forman parte de la muy nombrada también por aquí escena jazzera de Gran Bretaña, de la ciudad de Leeds, al norte de Londres, que se ha conformado junto con Londres, ¿no?, en las dos escenas musicales más importantes del Reino Unido, allí donde también existe el Leeds College of Music, una importante institución que, a juzgar por la data que obviamente leemos por aquí con respecto a muchos de los músicos que pasan por nuestro programa, ha de ser una institución muy importante y obviamente una caldera, cantera importante de músicos muy jovencitos todos que están surgiendo en los últimos años. Nubian Twist, Find Your Flame, Strut Records lo publicó el 3 de mayo de este año. Un poquitín de todo para hoy. Vamos, las chicas están muy de vuelta, pero en un número importante para hoy. La semana pasada fueron casi que coparon la programación. En esta emisión del día de hoy estamos miti-miti. También hay algunas cositas muy, me gustó muchísimo, muy, muy lindo, algo que tiene que ver con la música clásica. que algo que hemos escuchado también hace algunas poquitas semanas atrás, esta vez en de la mano del saxofonista británico Tim Garnham. Pero eso va a ir un poquitito más adelante, más o menos para que ustedes vayan teniendo una idea de cómo viene la cosa. Seguimos con esto, con la pianista, ¿cómo es esta chica? ¿Azerbaiyana es? ¿Dónde está? Bueno, sí, azerbaiyana, afincada en Nueva York. Hablamos de Amina Figueroa. Suite for Africa, publicó Amphi Records el 3 de mayo de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, esta fue la pianista azerbaiyana Amina Figueroa, Suite for Africa, publicado por el sello Amphi Records el 3 de mayo de este año. Acompañan a Amina Barbara Lato en flautas, Alex Pope Norris, trompeta, Wayne Scoffery, saxo tenor, Sasushi Nakamura, bajo y Roddy Rostoin en batería. Una historia muy, muy particular y muy, muy linda, ¿no? Muy, muy coqueta, la historia del nacimiento de esta Suite for Africa, compuesta por tres partes más algunos arreglos de música folclórica azerbaiyana. ¿Cómo surge esto? Bueno, ella estaba participando del festival anual Joy of Jazz en Johannesburgo, en Sudáfrica. Y bueno, allí descubrió lo que muchos, ¿no? La forma en que muchos chicos intentan hacer música y hacer su camino, digamos, cultivar su ánimo por la música, su amor por la música, con todas las dificultades que una sociedad que no está en condiciones como la que podría estar cualquier jovencito en Nueva York. Los medios son otros, las probabilidades también. Entonces, ella dice que, bueno, se volvió a Nueva York pensando, dice, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Entonces, bueno, decidió escribir una pieza para coro de niños y quizá ellos podrían convertirse en embajadores para otros niños, pensó. La cosa, bueno, escribió esta Suite for Africa que se estrenó en la edición del año 2018 del mismo festival, Joy of Jazz, pero el deseo de ella era grabar esta pieza y hacerla pública a nivel mundial, obviamente, ¿no? La cosa se paralizó absolutamente con la llegada de la pandemia, y una vez que la vida de alguna manera comenzó a encaminarse nuevamente, ella volvió a pensar en cómo llevar adelante este proyecto y surgió otra vez de una forma muy, muy, muy, muy particular y muy especial. Ella estaba volviendo de Bruselas en un vuelo hacia Nueva York y conoció a dos chicas. Les preguntó, dice, ¿qué es lo que hacen ellas? ¿De dónde van? Dice, nosotros somos de África y vamos a Estados Unidos a cantar. Dice, bueno, ella cuenta, estaban tan entusiasmadas y entonces vi que sus camisetas decían Mexico World Orphan Choir, un coro de niños huérfanos africanos que estaban yendo a Nueva York, a los Estados Unidos, a un festival. Bueno, el Mexico World Orphan Choir participa, bueno, aquí, ¿cuántos chicos son? Deben ser como 30 chicos que participan de esta Suite for Africa, completada por el resto de los músicos que comentábamos recién, ¿no? Lindísima, lindísima. Lo que no es para nada lindo y es algo que se reitera en muchos de los discos que hemos escuchado de la pianista Amina Figueroa, son las tapas, muy feas las tapas de sus discos, mamita querida. Bueno, el departamento de arte va a tener que hacer algo ahí, pero lo que realmente importa es la música y suena realmente lindísimo. Suite for Africa por la pianista azerbaiyana Amina Figueroa. Bueno, allí se fue. Estamos escuchando de cortinas a uno de los tantísimos, bueno, la lista de los cumpleañeros en los días, en todos los días hay cantidad de músicos que cumplen años, músicos de jazz, obviamente. Algunos conocidos, otros no tanto, y para hoy se han juntado los más conocidos, ¿no? Estamos escuchando la música de Charlie Hunter, que cumple 57 años en el día de hoy, el guitarrista estadounidense, pero también cumple en años 86, Daniel Humer, el baterista suizo, el gran compositor, pianista y director de grandes bandas, Darcy James Argue, estadounidense también, 49, Ken Peplowski, 65, y el pianista Richie Beirach, 77 años en el día de hoy. Nos quedamos con Charlie Hunter. Tengo que confesar, nada más que porque lo movidito de su música. El hombre ha participado, está participando mucho como músico de sesión, tiene a su nombre, tiene algunos pocos discos, pero últimamente no. Estamos escuchándolo desde un álbum ya algo viejito, publicado por el sello Spire Artists Media el 1 de octubre del año 2008, Baboon Strings, junto a Tony Mason y en batería y Eric Dodge en órgano, Charlie Hunter. Bueno, sigamos, ¿con qué seguimos? Uy, esta chica realmente la está rompiendo, la saxofonista argentina Julieta Eugenia, Eugenio. Julieta Eugenio viajó a los Estados Unidos para estudiar y obviamente se quedó allá, hace prácticamente una década que está en Nueva York y ha cosechado un prestigio enorme. Stay es su último trabajo discográfico que ella misma produjo y publicó el 29 de marzo de este año. Mm-hmm. Stay es un viaje espiritual hacia el interior, un proceso esclarecedor de autodescubrimiento del mundo interior dentro del mundo exterior, dice la bella saxofonista argentina Julieta Eugenio en las notas que acompañan el álbum. La imaginación dentro de nuestras mentes, las diferentes dimensiones intermedias, la inmersión en el mundo real, la sensación de movimiento del cuerpo mientras la mente, sigue navegando en otro lugar, en algún lugar sin tiempo ni espacio. La sensación que se queda, los sonidos, el silencio, las historias, la gente, las dimensiones, la naturaleza, el universo, somos todos nosotros, eres tú, soy yo. Stay, permanecer, quedarme, yo conmigo misma, contigo y yo y nosotros, dice Julieta Eugenia, que está inspirada también en un poema denominado del mismo modo que el álbum, Stay, que dice algo así como: estoy navegando en un mar de sentimientos, un estado mental, todo es azul, no puedo ver una hora o una fecha, primera gran respiración profunda, múltiples sonidos, silencio, aterradora sensación de vacío. Estoy aquí, es un sueño. En algún lugar de este mundo, en esta línea temporal, me siento a mí misma, otras dimensiones arrastrándome hacia lo desconocido. Y bueno, y algo más, en este poema que escribió ella misma, cada tanto separado así por una respiración 1, respiración 2, respiración 3, terminando con la cuarta respiración, como una forma así, como de intentar no contener un poco la concentración. En este álbum, inspirado en su propio poema, Stay, permanecer, que además en la tapa del álbum también luce una pintura, Respiro, que es de su propia pincel, por así decirlo, ¿no? Las letras de su propia pluma y la tapa del álbum de su pincel. Pinta muy bien esta chica, además que lo hace con un sonido, la música, un sonido así como muy, muy maduro, muy denso, ustedes escucharon. Tiene apenas 10 años en los Estados Unidos, pero obviamente una carrera muy, muy profusa aquí en Buenos Aires, donde ya salió a la luz como instrumentista. Fue aceptada para estudiar un máster en la Queens College de la ciudad de Nueva York. Se recibió, se graduó y allí se quedó, formando parte de la muy exigente escena jazzera neoyorquina. Algunos premios, como el último concurso internacional de mujeres en el jazz, en el año 2017, que lo ganó junto, como formando parte de un trío. Y bueno, algunas actuaciones más, que profusa data que pude obtener desde su página web. Bueno, Sophisticated Lady es el único tema que no es de su, obviamente, tema de Duke Ellington, ustedes escucharon, el único tema que no corresponde a su pluma. El resto son todas partes del poema, fragmentos del poema que acabamos de escuchar recién. Bueno, sigamos. Julieta Eugenio ahí se fue. Sigamos. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy, entre otros, ¿no? Al guitarrista estadounidense Charlie Hunter. Desde Baboon Strings, publicado por el sello Spy Artist Media, el 1 de octubre del año 2008, acompañan a Hunter, que toca guitarra de 7 cuerdas, Tony Mason, batería, y Eric Dodge en órgano y casiotón. Sigamos. Bueno, el gran pianista estadounidense Kenny Barron, Beyond This Place, Artwood Records, lo puso en la calle el 10 de mayo de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, escuchamos al pianista Kenny Barron, Beyond This Place, publicó Artwork Records el 10 de mayo de este año. Kiyoshi Kitagawa, en bajo, Jonathan Blake, batería, son músicos de toda la vida, compañeros de Kenny Barron de toda la vida. Steve Nelson, músico invitado, vibrafonista él, y el joven saxofonista alto, Emmanuel Winkins. 80 años de Kenny Barron. Nea Jazz Masters, 3 veces nominado a los Grammy, miembro de la Downbeat Hall of Famer, miembro del Salón de la Fama de la revista Downbeat, uno de los músicos más impresionantes que ha sido y es testigo privilegiado de todas las épocas del movimiento. Un hombre muy comprometido con, obviamente, con su aspecto, si se quiere, docente, que no es que trabaje en alguna institución como lo es muy común en muchos músicos, sino que usualmente se rodea de gente muy joven, oficiando así como, digamos, de tutor y permitiendo el crecimiento de jóvenes músicos, como en este caso el gran Emmanuel Winkins, también como Steve Nelson, que participó de unas primeras grabaciones por allá por el finales de los 80. Emmanuel Winkins es un músico, un saxofonista que tiene un prestigio enorme. Quizá no le haga falta que un hombre como Kenny Barron se fije en él, pero es una sinergia que va y viene, ¿no? Kenny Barron, a sus 80 años, con una energía impresionante, se nutre de la energía de músicos como Emmanuel Winkins o Jonathan Blake. Y al mismo tiempo, estos jovencitos aprenden muchísimo de uno de los maestros más impresionante de toda la historia del movimiento, Kenny Barron. Bueno, ¿qué otra cosita? Bueno, escuchábamos Tragic Magic, un tema de propio Barron, un homenaje al pianista Tony Flanagan. Bueno, sigamos. Mucho bla bla, compañero, y me queda. ¡Upa! Che, me queda un montón todavía, ¿eh? El chico de tapa, el pianista escocés Fergus McGrady Stream, publicó Edition Records 3 de mayo de este año. We'll be right back. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue el pianista escocés Fergus MacGreedy con Stream, publicó Edition Records el 3 de mayo de este año. David Baldwin en contrabajo y Stephen Henderson en batería, sus compañeros de toda su carrera musical, que es muy cortita, pero muy rica. Este chico que supo iluminar el movimiento por allá con su álbum debut en el año 2018-2017, Turas, un álbum que obtuvo una repercusión realmente importantísima. Por aquel momento, Jazz in Europe, una publicación que le entregó uno de los importantes premios en aquel momento, dice que ha sido obtenido este premio con el álbum debut Turas en el año 2018, decíamos, por reflejar su compromiso con el paisaje y las tradiciones musicales escocesas, y al mismo tiempo mostrar una firme comprensión de la tradición del piano de jazz, algo que él ha continuado. Ustedes habrán escuchado, uno no es especialista en música escocesa, pero es ese toque distintivo en todos los álbumes que ha publicado este muy jovencito Fergus MacGreedy, que a su corta edad y a su corta carrera musical, al frente de este trío, con sus amigos de años, ha sabido cosechar importantísimos premios, y por supuesto el respeto absoluto del movimiento todo. Este álbum, de alguna manera, tiene como una... No digo que haya completado una serie, pero es su tercer álbum, cuya temática es la naturaleza. En este caso, Stream, tiene que ver con el agua. Su primer álbum para el sello Edition Records fue Forest Floor, que fue preseleccionado para el Mercury Prize y galardonado como álbum escocés del año de 1922, y también Cairn, otro álbum que publicó para el sello Edition Records, que tiene que ver también con una cuestión orientada hacia la naturaleza y al medio ambiente. Bueno, fantástico este chico, fantástico. ¿Qué es lo que dice él? Lo que más me gusta de este álbum es que evoluciona de la oscuridad a la luz a medida que avanza, dice. Es una especie de viaje de cielos nublados a cielos más soleados, muy diferente de álbumes anteriores en los que la secuencia de temas era más arbitraria. Dice este chico que ya lleva cosechado muchos, muchos premios importantes, como comentábamos. No voy a aburrirlo con más data, pero vale su excelente performance al piano. Este chico que por ahí hay algunos exaltados que lo comparan con ST, por ejemplo. Bueno, quizá porque no, acaba de arrancar Fergus MacGreedy en una estrepitosa carrera hacia el estrellato, este chico Fergus MacGreedy. Muy bien, sigamos. ¿Qué hora es? Ay, mamita querida. Sigamos. La pianista española Marta Sánchez, al frente de un trío, Perpetual Void, publicó Intact Records el 19 de abril de este año. pianista fue Marta Sánchez, junto a su trío Perpetual Void, publicó Intact Records el 19 de abril de este año, debut para el sello Intact Records. Acompañan, completan el trío músicos que la acompañan desde hace muchos años, Chris Tordini en bajo acústico y Savannah Harris en batería. Esta chica, nacida en España, en Madrid, radicada en los Estados Unidos desde hace ya mucho tiempo, es una otra gran intérprete que ha logrado un prestigio enorme dentro del movimiento y que como es tal se quedan por ahí, ¿no es cierto? Donde está toda la movida, donde está la papa, allí en la capital, en la meca del jazz, la ciudad de Nueva York. Esta chica que hemos escuchado algunas cositas de ella y algunas aquí en público, en nuestro programa quiero decir, otras veces algunas de las cosas que ella ha publicado en privado, en casa. Tengo que decir que su escritura es compleja, no es fácil, y coincido con buena parte de la crítica en la que mencionan este álbum como uno de los más entradores, si se quiere, y más logrados de toda su carrera, Perpetual Void. Al mismo tiempo nos permite a nosotros, dado su facilidad de acceso, a quienes no conocemos absolutamente nada de música, ¿no? Simplemente, como siempre digo, la forma que nos impacta, de la forma que penetra en nuestra alma, si nos conmueve, si nos logra despertar cierto interés, bueno, fenómeno. Otras veces no pasa eso. No importa cuántas cocardas cuelguen del cuello del instrumentista, del intérprete, pega o no pega. En este caso, Perpetual Void, tengo que decir que es uno de esos álbumes que sí generan ese efecto wow, ese efecto de prestar, girar un poquito la cabeza a ver qué pasa aquí. Escuchemos un poquito más esto. Esta chica que en la actualidad es miembro del David Murray Quartet, que acaba de publicar un álbum muy, muy, muy reciente, hace muy poquitos días. Ustedes conocerán el sonido del saxofonista David Murray, muy, muy, pero muy ligado al clasicismo jazzero de los años 50. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera marca un poquitito el eclecticismo de la pianista española, que toca bop de la mano de David Murray, pero también es capaz de hacer cosas como esta, con muchísima, pero con muchísima improvisación, que destacan, obviamente destacan por sobre el resto de las participaciones en otros grupos. En el año 17 y 21 recibió la prestigiosa beca de residencia de la McDowell Colony. Una beca muy, pero muy, muy, muy, muy prestigiosa. Estaba leyendo por ahí que una muy jovencita productora y crítica que escribe en las líneas que acompañan el álbum habla de que la voz de Sánchez se abre paso con claridad cinematográfica, con amplio espacio para que interactúe con su sección rítmica, lo que hace con libertad y sensibilidad. Perpetual Void es un testamento de la singularidad, grandeza de Sánchez, estableciendo su voz pianística más vívidamente que nunca. Bueno, su voz pianística más vívidamente que nunca. ¿Coincidimos con eso? Algunos de los reviews, la Downbeat, por ejemplo, dice: sus composiciones son líricas e infecciosas, nunca excesivamente amaneradas. Nos recuerdan que un gran compositor de jazz de cámara puede inyectar vitalidad a influencias trilladas, dice Downbeat. Otras dos prestigiosas reviews. New York Times, esta vez dice: la pianista Marta Sánchez tiene uno de los grupos más silenciosamente memorables del jazz. La prestigiosa NPR, la música que escribe Sánchez se vuelve intrincada, pero también consigue efectos memorables utilizando medios sencillos. De alguna manera, lo que podemos apreciar en este Perpetual Void. Debut para sello Intact Records el 19 de abril de este año. Fantástico, lindísimo, Marta Sánchez Trío. Sigamos. Ay, che. Bueno, Marta Sánchez de alguna manera abrió oficio de telonera. Para lo que sigue ahora, hablamos del saxofonista Tim Garland, saxofonista británico. Tim Garland, Moment of Departure, es un trabajo en el que él explora su gran pasión por la música clásica. De alguna manera, él dice que esto es un salto un poquitito al vacío, ¿no? le recuerda un poquitito esos saltadores, esos clavadistas que se tiran al vacío desde grandes alturas. Y él en algún momento dijo, bueno, si a mí yo estas cosas me mueve mucho la música clásica, ¿por qué no lanzarme al vacío? ¿Por qué no meterme, salir de mi zona de confort y meterme en esto que realmente me gusta? Y lo hace de una manera fenomenal. Este Moment of Departure, un álbum de una hora y media prácticamente, contiene en su última parte cinco partes con una suite de Forever Suite, en donde él, en su primera parte, obviamente toca su saxo. En esta última sección de Forever Suite no toca su instrumento, sino que dirige la, ¿cómo se llama? La London, The City of London Studio, una gran orquesta sinfónica donde él oficia de director. Deja el saxo para agarrar la batuta, todas obras de él, compuestas por Tim Garland, Moment of Departure. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, este fue Tim Carla, Moment of Departure, publicó Ubuntu Music el 3 de mayo de este año. Acompañan a Garland, que compone absolutamente todo, todos los temas que se escuchan en este álbum. Gillian Syncop en piano y Asaf Sirkis en batería de percusión, músicos que lo acompañan desde hace 20 años. Cumplen 20 años con la publicación de este álbum. Quizá el proyecto más ambicioso de toda la carrera musical del gran saxofonista Tim Garland. ¿Qué es lo que podemos ver? Algunas de las cositas que comentábamos hace un momento. Es profusísima la data que puedo obtener. Estoy tratando de serrucharla, de cortarla un poquitito para quedarme con algunas cosas más significativas. Como por ejemplo algunas de las cositas que él mismo dice. Al ver la fotografía de un saltador de trampolín dando el primer paso desde el borde del acantilado, ese momento decisivo de la partida, pensé en cómo nos lanzamos a lo desconocido como improvisadores, abandonando el terreno sólido de lo compuesto, lo familiar. En otra parte dice, en ese momento de partida, de lo conocido, de lo anotado, hacia algo nuevo, es un grito de libertad intrépida. Todas las composiciones de este álbum tienen relaciones cruciales y variadas con la música improvisada, desde la orquesta de cuerdas hasta el trío íntimo, pasando por la música completamente libre. Las influencias clásicas y el arte visual que me han informado, tanto como mi corazón jazzístico, la serie de pinturas Sail to Hope de Ezra Kisser Gotzen, constituye la columna vertebral de la inspiración para la música del primer disco. El tema del viaje hacia lo desconocido, así como la influencia de los ritmos turcos, crean la atmósfera de fondo al tiempo que mantiene la amplitud y la libertad para los solistas de jazz. Concluye, para mí la composición no es ni mucho menos una plataforma desde la que saltar a la improvisación, y la música clásica de mi educación, especialmente la de orquesta de cuerda, me hace sentir como en casa, dice entre otras tantísimas cosas Tim Garland con respecto a este álbum realmente fantástico, Moment of Departure, que aquí se luce tanto como compositor, sino también como director de la String of the London Studio Orchestra, con su violinista líder, Thomas Gold. También por ahí en algunos pasajes participa la trompetista de ascendencia Barini, nacida en Gran Bretaña, la joven Jazz Ahmed. Fantástico, lindísimo esto que escuchamos recién. A ver, déjame ver cuál fue la parte. La parte 2 de The Forever Suite, parte 2, Made Beautiful. Moment of Departure por Tim Garland. Fantástico, muy bien. Pache, bueno, ya nos quedan dos, estamos bien, bien de hora. Así se fue Tim Garland. Fantástico, qué lindo. Todo tiene que ver con todo, dijo Pancho. Muy, muy lindo. Espero que les guste, ¿no? A mí me encanta esta fusión con la música clásica. Espero que ustedes también estén apreciando este momentito. Bueno, sigamos. Seguimos con las chicas, ¿eh? Rebecca Treschel Tented, Character Pieces, publicó Enya Records el 3 de mayo de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Escuchamos a la joven clarinetista alemana Rebecca Treger al frente de un tenteto, 10 músicos para este Character Pieces, publicado por el sello Enya Records el 3 de mayo de este año. Obviamente no te voy a mencionar a ninguno de ellos porque son gente absolutamente desconocida, aparte son 10, 9 junto a Rebecca Treger. Esta chica que, como habremos escuchado, como habrán escuchado, otra fascinante mezcla entre la improvisación jazzera, los guiños al bop tan conocidos, pero también al mismo tiempo también con la música sinfónica contemporánea. Esta chica que en el año 22 obtuvo el premio alemán de jazz a la composición del año, eso fue en el año 22, y ese mismo año también ganó la prestigiosa encuesta de la revista estadounidense Downbeat como Rising Star, de su instrumento, el clarinete. Variadas fuentes de inspiración que dan cuenta de su mezcla tan particular en su música, tanto Björk como Bob Brummeyer, Miles Davis, Gil Evans, Radiohead, Maurice Ravel, Juan Shorter, Igor Stravinsky, son parte de sus fuentes de inspiración. Rebecca Treger Tentet, Character Pieces, publicó Enya Records el 3 de mayo de este año. Fantástico, una portada muy muy linda también. Están siendo publicadas en nuestro perfil de Face. Bueno, nos vamos a ir con esto. Esto también suena muy muy lindo. Hablamos de la pianista finlandesa Riita Päkki con Beri, Color, en voz finlandesa. Publicó Flame Jazz Records el 14 de abril de este año, del año pasado, perdón, 2023. Todas composiciones de la pianista que también se inspira en la naturaleza, las artes visuales, la música y los lugares que le son caros a ella, que tiene que ver con su entorno más próximo, ¿no? Riita Päkki, Beri, Color. Flame Jazz Records, 14 de abril del año pasado, 2023, para la despedida. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene. Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy, Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias.